¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Ya, estamos aquí, hay un problema. Ya. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos una vez más. Empezamos este nuevo año 2019 con el mejor ánimo, la mejor energía para conversar acerca de lo que sucede en las leyes ecuatorianas, en el país al momento. Justamente el año pasado ha sido un año bastante movido en el tema jurídico, puesto que se han presentado algunas normas, se han aplicado otras y se han derogado otras tantas. Esta situación jurídica en el país, que un poco pasa ya a la historia de la República, no hace sino generarnos, a cierto punto, un nivel de preocupación, porque tanta reforma puede terminar siendo perjudicial o afectar a los ciudadanos por la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, por ejemplo, es uno de los puntales esenciales en base a los cuales se valora el riesgo país. Ahora, el problema podría resultar que cuando haces una reforma de ley, planteas una reforma de ley, automáticamente la ciudadanía en el mercado empieza a tener comportamientos de resguardo de seguridad, por lo cual es necesario saber si es que estas reformas realmente son positivas para la sociedad o no. Por ejemplo, se ha venido abordando el debate o la discusión acerca de la reforma a la ley de comunicación, el dejar sin efecto algunos artículos que podían resultar hasta cierto punto que afectan al derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación. Pero indudablemente esto genera hasta cierto punto también la preocupación ciudadana por las constantes o permanentes intervenciones del Estado en medios de comunicación. Entonces, claro, cuando tienes un nivel de riesgo, la seguridad jurídica aumenta y con esto también los costos en el mercado o el riesgo país. Bien, sin embargo, también no es menos cierto que no podemos mantenernos o permanecer en un status quo en el cual no haya cambios o transformaciones que la sociedad exige. Es decir, estas reformas, aunque dolorosas, aunque difíciles, se tornan hasta cierto punto necesario. Sin embargo, estas normas tienen que propender siempre al equilibrio social, a la igualdad social, el no afectar intereses de la generalidad de ciudadanos, sino buscar que haya un respeto a los ciudadanos, que haya un respeto a su economía, que haya un respeto a su desarrollo o crecimiento personal, laboral, profesional. Bien, un poco así es como hacemos esta lectura de lo que podría haber sido el año anterior respecto a la situación jurídica del país sobre las normas, pero además en las instituciones también se han producido serios cambios a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde hemos encontrado que el Estado ha removido de sus cargos a altas dignidades como la Fiscalía General del Estado, la propia Corte Constitucional, el propio Consejo Nacional Electoral, entre otras entidades. Ahora, cuando ya se produce esta remoción, además se viene de la mano o se conecta la necesidad de volver a llenar estas vacantes, volver a llenar estas vacantes a través de concursos de méritos y oposición cuando esto aplica, transparentes, honestos, objetivos, en donde se evalúan aquellos que podrían postularse para estos puestos públicos. De tal forma que el Estado se vuelve un Estado transparente, en donde las autoridades a través de las diferentes instituciones mantienen total

cada golpe de suerte empezaré a medir a partir de mañana. De mi viaje de ida empezaré a volver a partir de mañana. La mitad de mi muerte empezaré a morir a partir de mañana. La mitad de mi vida empezaré a vivir. A partir de mañana. Bien, muchísimas gracias por seguir en sintonía de este su programa con el poder de la ley, acompañados por quien les habla, el doctor Darío Portero. Bien, en este momento nosotros quiero tratar un tema que resulta bastante importante, como es el enriquecimiento privado injustificado. ¿En qué consiste y qué es lo que está pasando con el sistema del derecho penal respecto a este delito? Este delito entra a tener vigencia a partir de la reforma del Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia desde el año 2014. ¿Por qué es importante? Porque el enriquecimiento privado, es decir, antes del 2014, cuando tenías una actividad económica y acrecentabas tu patrimonio, aparentemente podía no pasar absolutamente nada, porque no estamos hablando precisamente de lo que es una defraudación tributaria, sino más bien estamos hablando de que cuando acrecenta el patrimonio una persona pública o privada, es decir, que se desempeña en el sector público o que se desempeña en el sector privado, constituye un presupuesto de fraude o de delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, cuando una persona ejerce este tipo de actividades económicas y acrecenta su patrimonio y el mismo no coincide con su declaración de impuesto a la renta, indudablemente estamos frente a un acrecentamiento del patrimonio no justificado. Bien, cuando esto sucede, encontramos que el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal, sí, y el artículo 297 establecen, el primero para servidores públicos y el segundo para personas del derecho privado. ¿Qué es lo que dice esta norma? La persona que obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, un incremento patrimonial no justificado mayor a 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años de la libertad. Este es un delito bastante abierto, porque el simple acrecentamiento del patrimonio ya constituye el elemento del tipo. Ahora, si es que nosotros estamos hablando de aproximadamente 200 salarios básicos, ¿sí? Ensayamos que una persona que perciba alrededor o que incremente su patrimonio anualmente por encima de casi 60 mil dólares, ¿sí? Por encima de 60 mil dólares, esta persona es la que está expuesta a el control por este tipo de delito. Es decir, si usted acrecenta un patrimonio por debajo de los 60 mil, no pasará de un tema de defraudación tributaria que tendrá que ser justificado ante el Servicio de Rentas Internas o ante la Fiscalía. Pero si ya el acrecentamiento patrimonial supera esa cantidad, entonces está expuesto a lo que es la tipificación de la conducta penal de enriquecimiento privado no justificado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo procede? Cuando una persona se evidencia que ha tenido un acrecentamiento de su patrimonio en esta cantidad, Fiscalía entra a operar y abre una indagación previa, que es una fase preprocesal en donde se reúnen todos los elementos o indicios que sirvan de fundamento para iniciar un juicio penal o una acción penal, o también aquellos elementos de descargo que sirvan para descartar o desvirtuar una conducta de orden penal. Bien, cuando ya Fiscalía conoce de este caso, los ciudadanos tienen que entender, por ejemplo, en este momento, que sus cuentas bancarias tienen que estar debidamente ordenadas, puesto que no se puede recibir depósitos, transferencias u otros que no sean aquellos previamente establecidos o estipulados en la ley como de origen lícito, ¿sí? Es decir, no puedes prestar tus cuentas bancarias para recibir depósitos, no puedes recibir beneficios de terceros, sino tienen que existir exactamente los documentos que respalden cada uno de los depósitos o transacciones bancarias. No podemos desconocer tampoco que a raíz de la vigencia del Código Orgánico Monetario se establece la norma que impone la obligación de bancarizar las transacciones. Al momento, la obligación de bancarización de transacciones es aquellas transacciones que superen los $1,000 de los Estados Unidos de América. Es decir, cualquier transacción por debajo de los $1,000 puede manejarse en efectivo, pero las que superan los $1,000 tienen que manejarse necesariamente bancarizada las transacciones. Cuando nosotros hablamos de enriquecimiento privado injustificado y Fiscalía ha reunido todos los elementos que puede considerar como de cargo para la conducta o para la tipificación de esta conducta penal, entonces encontramos que en el sistema de derechos el Estado puede además pasar a una siguiente etapa, que es de formulación de cargos. ¿Formulación de cargos en base a qué? En base a aquella investigación que tanto la policía cuanto peritos, testigos y demás han podido ir abonando durante una fase previa de indagación para el esclarecimiento de una infracción penal. Cuando nosotros estamos hablando de que existe la posibilidad de que se inicie una siguiente etapa, entramos a la etapa de instrucción fiscal, en donde primero Fiscalía hace una audiencia de formulación de cargos, en donde frente al juez de garantías penales sustenta y presenta aquellos cargos que considera imputables a una persona o ciudadano como motivo suficiente para desarrollar una instrucción fiscal. Bien, en este escenario, cuando ya tienes esta audiencia de formulación de cargos, se vienen otras cuestiones para los ciudadanos. Por ejemplo, que se le presenta a estas personas un pedido de medidas cautelares, prohibición de enajenar bienes, secuestro de dinero, retención de dinero en cuentas, secuestro de bienes, prohibición de enajenar bienes muebles o inmuebles, entre otros. Por ejemplo, la prohibición de enajenar un vehículo. Se puede dictar una orden de prohibición de enajenar. Estas son las medidas cautelares. El juez de garantías es el que da paso. ¿Cuál es la medida cautelar más difícil o más complicada para un ciudadano? Es indudablemente la orden de prisión preventiva. Esta es la orden de la medida cautelar más delicada o más sensible que puede tener un ciudadano, cuya decisión está en manos del juez y a la que nos vamos a referir después de nuestra pausa que tenemos a continuación. Muchísimas gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Refuse to see, just Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una vida al arte. 40 obras de pequeño, mediano y gran formato del artista colombiano Jorge Marín se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las técnicas de óleo sobre lienzo y acrílico plasman temas costumbristas que rinden homenaje a Colombia, su tierra natal. Una vida al arte. Estará abierta hasta el jueves 10 de enero y la puede visitar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una vida al arte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, estamos. Bien, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de este su programa con el poder de la ley en este nuevo año 2019. Gracias por mantenerse en sintonía también a aquellos que siguen día a día al programa La Rayuela en la radio de la Casa de la Cultura. Para nosotros es sumamente importante que ustedes mantengan contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través de nuestra línea telefónica. Estamos hablando en este momento acerca de lo que es la orden de prisión preventiva dentro de un proceso penal. Esta orden de prisión preventiva debe reunir o debe tener como premisa dos elementos esenciales, que es la necesidad de que el procesado mantenga una inmediación con el proceso, es decir, su permanencia o presencia con el proceso, asimismo, el asegurar el cumplimiento de la pena que se le imponga en su momento como resultado de un proceso penal. No, más sin embargo, hay requisitos que son esenciales para la imposición o la disposición de esta medida cautelar como es la prisión preventiva. Primero, que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito de ejercicio público de la acción, es decir, no en delitos de acción privada, como por ejemplo la calumnia, que puede ser un tipo de delito de acción privada, sino siempre que existan elementos suficientes, reitero, sobre un delito de acción pública. Ahora, los elementos de convicción claros y precisos de que el procesado tiene la condición, sea de autor o cómplice de la infracción que se persigue. Es decir, no es simplemente la mera sospecha, sino indicios claros, suficientes, que permitan determinar a la justicia o al juez que ordene la prisión preventiva de un ciudadano que hay una persona que participa con plena voluntad y conciencia de un delito que está siendo investigado. Las medidas cautelares, como la prisión preventiva, tiene que ser de última ratio, es decir, es lo último que debería considerarse como una opción de medida cautelar, puesto que hay otras, como la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante una autoridad. Sin embargo, cuando es menester, por ejemplo, en un caso de violación, la prisión preventiva es indudable, ¿no? El derecho que se protege, el derecho a la integridad física de una persona, es indudable que la prisión preventiva es una medida suficiente y necesaria para precautelar esta inmediación del proceso, así como el cumplimiento de una pena por parte de un procesado. Adicionalmente, tiene que tratarse de un delito que esté sancionado con pena privativa de la libertad superior a un año de privación de la libertad. Del caso en el que hemos venido hablando sobre el enriquecimiento privado injustificado, tipificado en el artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal, indudablemente encontramos que es un delito que está sancionado hasta con 3 años de privación de la libertad. Por tanto, también aplicaría la imposición de una medida cautelar como la prisión preventiva. Pero ya será en su momento el juez que analice al momento de establecer la disposición de la prisión, la necesidad de esta medida cautelar. Esta prisión preventiva, aunque sea ordenada dentro de un proceso penal, también puede ser revocada. No se olviden que estamos tratando que en el caso del delito de enriquecimiento privado injustificado, que es un delito bastante abierto, un tipo penal bastante abierto, en donde el simple acrecentamiento del patrimonio superior a 200 sueldos básicos unificados, es decir, más o menos $59,000, determinaría o demandaría de una acción penal y por ende la posibilidad de que se ordene la prisión preventiva de un ciudadano. Pero no obstante, esta prisión preventiva puede ser revocada por la misma autoridad que emite o que decide esta prisión preventiva, primero, cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron. Es decir, si es que los hechos o los indicios previos que motivaron a la orden de prisión preventiva se desvanecen, por ejemplo, se establece que el patrimonio que supuestamente se le imputa a un ciudadano no es de él, sino fue el resultado de un préstamo, fue el resultado de un encargo de su familia, etcétera, que podría ser un justificativo de responsabilidad, entonces implica que se habrían desvanecido los indicios que motivaron a una orden de prisión preventiva, en cuyo caso el juez de la causa está obligado a revocar también esta medida cautelar. Después, cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su estado de inocencia, una persona puede ser sobreseída cuando el dictamen, por ejemplo, es abstentivo, no hay causa penal, o es simplemente el juez de la causa al momento de la audiencia de sustentación de dictamen fiscal acusatorio no encuentra indicios suficientes que le permitan habilitar una siguiente etapa del juzgamiento, como sería la etapa del juicio penal. En este caso, esta persona puede ser beneficiaria de un sobreseimiento por parte del juez de garantías penales, mas sin embargo, también se revoca la prisión preventiva cuando, habiendo pasado a la última etapa, llamémosla así, del proceso penal, a una etapa de juzgamiento, a esta persona se le encuentra inocente, se ratifica su estado de inocencia y de la mano se revocan las medidas cautelares tales como la prisión preventiva, inclusive que se hubiese ordenado en su contra. Otra de las circunstancias en las que queda sin efecto la prisión preventiva o se revoca es cuando dentro de un juicio, dentro de un proceso, se encuentra que existe una causa de nulidad que afecte también esta causa de nulidad a la prisión preventiva. Hemos entrado conversando desde un principio que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional para los ciudadanos, es decir, no puede imponerse la prisión preventiva a diestra y siniestra y sin responsabilidad, menos aún por un escándalo público o por una noticia pública. Es decir, los ciudadanos no pueden estar siendo juzgados por los medios de comunicación primero y después por los administradores u operadores de justicia. Ojo que hemos hablado también de la autonomía o independencia judicial durante este programa. Es por eso que también, de acuerdo al artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, se pueden beneficiar de una sustitución de medidas cautelares, en cuyo caso, ¿sí?, se puede sustituir la prisión preventiva por la obligación de presentarse, por la prohibición de salida del país, entre otras medidas sustitutivas, siempre y cuando el delito por el cual se le esté persiguiendo a una persona a través de un proceso penal no supere la pena de 5 años de privación de la libertad. Y el incumplimiento, obviamente, de esta sustitución de medidas conlleva implícitamente la nueva orden de prisión preventiva. Hay casos especiales en los que no se puede ordenar la prisión preventiva, sino tiene que ser sustituida por el arresto domiciliario o por el uso de un dispositivo electrónico, y con esto quiero cerrar este primer espacio, en donde, por ejemplo, cuando la mujer procesada se encuentra embarazada y hasta 90 días después del parto no se puede ordenar la prisión preventiva en contra de una persona embarazada, ¿sí? Si no se puede ordenar el arresto domiciliario o el uso del dispositivo electrónico de vigilancia. Cuando la persona procesada es mayor de 65 años, tampoco se puede ordenar la prisión preventiva. Indudablemente que es deber del fiscal o deber de la parte que puede ser sujeto de una orden de prisión preventiva el acreditar frente al juez que está en esta situación de riesgo o de vulneración constitucional para beneficiarse de estas medidas alternativas a la prisión preventiva. Asimismo, cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, indudablemente que existe este derecho a estos ciudadanos. ¿Se puede suspender la prisión preventiva? Por supuesto, se puede suspender también cuando se rinde caución o garantía suficiente de que el procesado se presentará al momento en que sea requerido su comparecencia para ser juzgado. No procede la prisión preventiva cuando son delitos de ejercicio privado de la acción, cuando se trate de contravenciones y cuando se trate de delitos que no excedan la sanción o la pena de un año. Muchísimas gracias con este primer espacio. Vamos a pasar a una pausa y sigan en sintonía a través de esta radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el programa La Rayuela con el Poder de la Ley y quienes habla Darío Portero. Muchísimas gracias y nuevamente un feliz año a quienes nos siguen desde el 2018 en este programa con el Poder de la Ley. Y regresamos. Gracias. El Poder de la Ley con el Dr. Darío Portero retorna luego de la pausa. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, asimismo, la orden de prisión preventiva puede caducar después de cierto tiempo, y este es nuestro último bloque. Gracias por mantenerse nuevamente en sintonía. Estamos hablando acerca del delito de enriquecimiento privado injustificado y además de la prisión preventiva que podría ordenarse dentro de este tipo delictivo. Bien, la prisión preventiva puede caducar en aquellos delitos que son menores a 5 años en el plazo de 6 meses. Es decir, 6 meses de una persona privada de la libertad sin sentencia y su prisión preventiva caduca. Tiene que ser dejada sin efecto automáticamente. En aquellos delitos donde la pena supera los 5 años, la prisión preventiva también caduca, pero esta ocasión caduca dentro de un año contado a partir de que se hizo efectiva la prisión preventiva. Es decir, en enero el juez ordena la prisión preventiva y en marzo recién se lo captura, detiene y ejecuta la prisión preventiva. Esta caduca desde que la persona es privada de la libertad de manera efectiva. La orden de prisión preventiva, asimismo, se interrumpe esta caducidad una vez que se dicta sentencia condenatoria. Es decir, si un ciudadano está privado de la libertad durante 6 meses y dentro de los 6 meses ya se dictó la sentencia condenatoria, así esta se hubiere sido apelada ante el tribunal de segunda instancia, entonces, sin embargo, la prisión preventiva no caduca porque ya tiene una sentencia condenatoria el ciudadano. Cuando evita el ciudadano que está con una orden de prisión preventiva por cualquier medio evita, evade, retarde o impida el juzgamiento, ¿sí? Este tiempo de caducidad deja de transcurrir y tiene que ser descontado al momento de calcular la caducidad. Si la dilación produce caducidad por acciones u omisiones de los jueces, fiscales, defensores públicos o privados, peritos o personal del sistema, es decir, la dilación para sentencia no necesariamente es responsabilidad de el ciudadano procesado, sino también puede ser del fiscal o del juez, entonces esta persona que es privada de la libertad, sí, tiene también el derecho a beneficiarse de la caducidad, pero si la causa es imputable al juez o al fiscal, esto se considera una falta gravísima y tienen que ser sancionados de conformidad con la ley. En este caso, una falta gravísima está sancionada con la destitución del cargo que desempeña. Asimismo, las recusaciones que se interpongan no interrumpen los plazos de caducidad, es decir, cuando un juez no es competente hay una causa de excusa de su autoridad para el conocimiento de esa causa, una parte puede pedir la recusación. Esta recusación que interrumpe la consecución del proceso penal no interrumpe la caducidad en la que se puede incurrir, sino tiene que ser definitivamente computado. Es decir, si dentro de los 6 meses se interpuso una recusación y esta duró o tardó 1 mes en su tramitación, ese mes no cuenta para computar o calcular la caducidad. Bien, esto respecto a la caducidad de la orden de prisión preventiva, y hemos topado diferentes temas a lo largo de este programa, a lo largo de este espacio, tales como la conducta penal tipificada como el enriquecimiento privado injustificado, como un elemento del delito en donde la persona que acrecente su patrimonio aproximadamente mayor a $58,000 tiene que responder penalmente por este acrecentamiento. Considero personalmente que esta es una tipificación injusta y hasta cierto punto bastante abierta y peligrosa para que se produzcan excesos del poder. Más sin embargo, está la tipificación ahí y la pena puede ser de 1 a 3 años. Por cuanto la pena supera de 1 año, es viable que un juez pueda ordenar la prisión preventiva del ciudadano que hubiese incurrido en este tipo de conductas de conformidad con el artículo 534 del Código Orgánico Integral, la misma que se puede revocar, sustituir o suspender si es que así encuentra razones del juez de garantías penales para proceder. La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, una medida de carácter de última ratio, es decir, la última opción que existe por parte del sistema judicial es la prisión preventiva. Con esto yo quiero agradecerles por su amable sintonía en este primer programa del año 2019, en este espacio con el poder de la ley. Les saluda Darío Portero, para mí un placer siempre poder compartir estos temas, lo seguiremos haciendo a lo largo del 2019, siempre deseándoles éxitos, abundancia y salud en sus vidas. Gracias por sintonizarnos.